Les cuento que tenemos invitación para una obra de teatro, pues estamos vía telefónica con Carolina Rojas. Ella es miembro y fundadora de la fundación, valga la redundancia, Coturno, quien pues hará la invitación para presenciar una obra de teatro que estará a cargo de un grupo artístico muy renombrado y que se llevará a cabo en el barrio Minuto de Dios de Bogotá. Carolina, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Carolina, por favor, cuéntenos de qué trata la obra y, digamos, a qué público va dirigida. Bueno, te cuento, estamos presentando a Unas Carroñas, se llama la obra de teatro escrita y dirigida por Andrés Caicedo, nuestro director. La obra es una comedia tipo fábula para niños grandes, lo hemos titulado porque obviamente es de contenido adulto. Narrada tipo fábula, es humor negro, es sátira, es sarcasmo, para que vengan, se diviertan un poco riéndonos de nuestro país, que tantos altibajos tiene, pero que acá estamos liderando el país más feliz del mundo. Carolina, para los que no conocemos, no sabemos dónde queda este teatro y hace cuánto está funcionando, pues contextualícenos un poquito. Dale, te cuento, nuestro grupo llevamos 10 años haciendo teatro, aunque la sala como tal acá en el barrio Minuto de Dios está nueva, la vamos a estrenar justamente con esta obra de teatro de A Unas Carroñas, y estamos ubicados en la transversal 76, número 83C11. Nuestra sala abre puertas al público mañana, que iniciamos la temporada 17 de marzo hasta el 15 de abril, y de aquí en adelante pues tenemos programación todo el año, talleres de teatro, música, danza, festivales de impro, festivales de monólogos. Bueno, de aquí para allá lo que se viene es mucha, mucha programación en nuestra sala. Claro que sí, Carolina. ¿Qué horarios va a manejar esta obra de teatro, pues, A Unas Carroñas? Dale, A Unas Carroñas estará de 7:30 de la noche, empezamos a abrir puertas, y para iniciar 8 de la noche en punto. La idea es estar en punto, pues, para que no haya contratiempos, por lo que es una sala tipo privada. Obviamente no está, digamos que si las personas llegan tarde o 10 minuticos tarde, pues ya no se podría dar ingreso. Entonces sí, la idea es que lleguen desde las 7:30 hasta las 8 que se recibe entrada pública. ¿Y el valor de las boletas? El valor de las boletas es 25.000 pesos general y 20.000 pesos estudiantes. Los jueves estamos manejando 2x1. Y tenemos una nueva idea, y es que las personas que logren llegar al lugar, a nuestro punto, a nuestra sala en bicicleta, se dejará la boleta en 15.000. Y si vienen en pareja, o sea, dos bicicletas, 20.000 pesos las dos entradas. Claro que sí, Carolina. Es decir, que para los estudiantes es necesario que lleven el carnet. Sí, estudiante con carnet se dejan 20.000, y repito, con cicla en 15.000. ¿Esta obra va a cargo de qué grupo artístico precisamente? El Honrado Holgazán es nuestro grupo, y el teatro, la sala, se llama Teatro Coturno. El Honrado Holgazán está compuesto por 9 actores, el director y, bueno, la persona que hace luces y técnicas, seríamos 11 personas del equipo, un equipo profesional, todos somos actores profesionales y felices de que vengan y pues conozcan nuestro trabajo. Carolina, para finalizar, regálenos la invitación abierta para que todo el público de nuestro municipio de Soacha y obviamente los bogotanos pues asistan y conozcan el Teatro Coturno y esta obra que ustedes están llevando a cabo. Bueno, claro que sí, definitivamente la invitación es abierta, es para todo tipo de público. Venga, diviértase, ríase un poco de nuestras desgracias como país, pero también con muchas cosas buenas que tenemos. Habla también de la idiosincrasia de nuestro país, de, bueno, lo que conocemos, corrupción, pero todo desde la fábula, desde la comedia, para que pase un buen rato, se divierta y salga también con una reflexión acerca de para dónde vamos y qué queremos hacer con Colombia. Pues bien, ella. Los esperamos aquí desde 7:30 de la noche. Recuerden que nos pueden encontrar como Fundación Coturno en nuestras páginas sociales, como fanpage Fundación Coturno, y tenemos www.fundacioncoturno.com, es nuestra página. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Un número de contacto en los que puedan número de pronto dirigirse. 538-0907 o celular 316-783-3594. Carolina, las boletas se comprarán, se pueden adquirir directamente en el teatro, ¿verdad? Sí, aunque preferiblemente es mejor con preventa, pues por lo que repito, es una sala con un cupo reservado y limitado, entonces sí es mejor hacer las reservas primero por teléfono y luego sí se les guardaría el cupo o la silla. Pues bien, ella fue Carolina Rojas, fundadora del Teatro Coturno, quien estuvo haciendo la invitación para asistir a la obra de teatro A Unas Carroñas, a cargo pues del grupo artístico El Honrado Holgazán, en el barrio Minuto de Dios de Bogotá. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, que estén muy bien, los esperamos.